reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas a las imágenes, a los discursos y a las prácticas de la técnica y la tecnología, que en este momento del desarrollo de la infraestructura a nivel global te puede llevar a hablar de estas temáticas en casi cualquier área de la sociedad, ya sea en el ámbito de la producción, de la economía, de la sostenibilidad, podemos encontrar impactos de la tecnología. ¿Sí? Y abrir un espacio, en el caso de la UTN, dentro de esa comunidad académica, si quieren, para pensar nuevas maneras o para debatir, si quieren, sobre estos temas. Y ahí surge, si quieren, mi interés. Por otra parte, yo formo parte de una editorial que se llama Colectivo Contramar, se llama Contramar Editora, la editorial. Es una ensayo independiente que venimos editando algunos títulos hace tiempo. Tenemos la idea de desarrollar una serie que vaya por el lado de la ciencia ficción y la teoría social, los impactos de la tecnología, de la técnica, un poco inspirado, si se quiere, en el trabajo que tiene Caja Negra, algo de Cactus, algo de Tinta Limón, que son editoriales con las que hemos trabajado un poquito, o hemos compartido algún espacio. Y bueno, y conocemos sus materiales. Y ahí viene ese interés nuestro por parte de la editorial de iniciar una serie de ensayística que un poco recorra esos temas. Así que yo tengo un interés que va por el lado de ir identificando, mejorar la capacidad de identificar materiales que puedan formar parte de esa serie. Por otra parte, mejorar, si quiere, la comprensión y modo de abordar estos temas para laburar en el ámbito de la academia y demás. Y al mismo tiempo, para participar de debates o de espacios que me ayuden a mí y al empate a la gente con la cosa. Con la que uno comparte camino, incorporar un pensamiento sobre los sistemas, sobre la tecnología, que sea un poco más fino, que sea actualizado. Entonces, en ese sentido, entra, si se quiere, un interés por saber el tipo de software que se usa, de dónde viene, cuáles son los requisitos que tiene, o sea, cuáles son los impactos que tiene el software, la tecnología que uno usa y que generalmente lo tiene como algo tácito de la práctica. Simplemente usamos Google, simplemente usamos una computadora que tiene Microsoft y no te lo preguntás. Al menos yo parto desde ese punto, no de una mirada, de una práctica iniciada, consciente de esas cosas, sino que parto desde ese punto que tiene todos estos puntos ciegos. Digamos, me reconozco ahí. Y creo que es un punto de que hay muchos como UNE que también están, que incluso les interesa los debates acerca de la autonomía o que también están en esa situación. Y me gustaría tener alguna serie de pautas para conectar con ese interés, esa necesidad. Ese es un poco el encuadre que me trae. Y no sé si... Sí, tiene un papelito. Bueno, yo entonces lo que proponía detenernos un momento, no demasiado, pero digamos, detenernos un momento en algunos eslogans, algunas oraciones con las que ciertas empresas que todos conocemos intentan construir una imagen de la tecnología. Yo estoy siguiendo para esto unos autores que, bueno, son capaz que, como seguramente lo conoces, Bianca, Eric Sadin, La siliconización del mundo, Franco Bifo Berardi. Eric Sadin es un filósofo francés que viene estudiando el tema de los impactos de la tecnología en lo que sería el la matriz moderna del pensamiento, del humanismo. Y su pregunta, para hacer una, para vincular la figura de él a un interés concreto, vendría a ser: ¿qué pasa cuando empezamos a delegar nuestras decisiones en automatismos? O sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos construido un modelo de acción y de gobierno y de interacción entre las personas en el que la decisión está a cargo de una, de un ser consciente que tiene voluntad sobre sus acciones y demás, y se hace responsable de las decisiones que toma. ¿Qué ocurre cuando buena parte de esas decisiones las empezamos a delegar en automatismo, en inteligencias artificiales, en ciertos dispositivos? De pronto nos puede parecer algo lejano, pero los sistemas operativos empiezan a tomar el lugar de la resolución de problemas y se nos empiezan a ofrecer como una alternativa más rápida, más eficaz para tomar algunas decisiones, para llevar adelante ciertas acciones. Después vamos un poquito por ahí, pero me sirvo como para presentar algunos autores para que, si alguien tiene ganas, puede seguir profundizando. Otro autor que a mí me interesó de estos últimos días y que también motiva estas conversaciones y demás, es Franco Bifo Berardi, que es un filósofo y autonomista italiano. Es muy interesante la mirada de Bifo, es el sobrenombre que él tiene y que la gente que más o menos lo sigue usa para referirse. Es un filósofo italiano que se formó o tuvo sus inicios en la década, en lo que fue el mayo francés o el mayo del 68, que en Italia duró hasta el 77 más o menos. Entonces él vivió ese proceso de fervor en las calles, de debate del sistema, del capitalismo y de la forma de la sociedad en ese caso en Europa, pero que acá también, o sea, y en otras ciudades del occidente también estuvo, ¿no?, como réplica, si quieres, de lo que fue el mayo del 68. Entonces, se forma ahí y empieza a pensar qué pasa en el mundo occidental o con el despliegue o el desarrollo del capitalismo desde ese momento hasta la actualidad. Y él identifica el desarrollo de las tecnologías como una dimensión muy importante para pensar la eficacia de las prácticas y especialmente de las prácticas políticas, ¿sí? Porque lo que empieza a ver es una serie, si se quiere, de fracasos, ¿verdad? Un poco va en esa línea a nivel de los proyectos políticos, porque porque la propuesta de algunos proyectos, él se enfoca, por ejemplo, en el caso de Grecia. Grecia, la propuesta de Syriza se autoconcibe, digamos, como una propuesta de izquierda, llega al poder y cuando quiere sostenerse en el poder, de pronto hay una serie de circunstancias que lo hacen dar marcha atrás con su propuesta más progresista y sucumbe, si se quiere, frente a poderes financieros de la Comunidad Europea. Entonces lo que ve ahí es que no puede prosperar ese proyecto. Bueno, Franco Bifo Berardi, un autor, y el otro es Nick Cirmisek, que también es un autor que lee la cuestión de las nuevas tecnologías. Puntualmente hace una lectura económica de las plataformas. Dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona Uber? ¿Cómo funciona Netflix? ¿Cómo funciona Google? ¿Cómo funciona Facebook? O sea, ¿dónde está el negocio? Que a veces uno se lo pregunta, uno dice, pará, si Facebook no me cobra a mí, ¿cómo es una de las empresas que tiene mayor rentabilidad o más importante del mundo si a mí no me está cobrando nada? Y lo mismo con Google. O sea, de pronto a nosotros, bueno, él hace un análisis del modelo de negocio que a Google, por ejemplo, le permite ofrecerte un servicio gratuito y al mismo tiempo ser una de las empresa más importante a nivel mundial. O sea, para mí eso es interesante porque de pronto nos hace reconocernos en una posición en relación a una tecnología que usamos con la... como si fuese una santiojera que dice Google no te cobra, usalo hasta que pase algo malo. O sea, no importa, no queremos saber muy bien cómo funciona Google, finalmente yo lo uso y está, al menos uno de pronto vive esa secuencia. Y bueno, esos son tres autores que van abordando distintos aspectos de la tecnología, que es un poco lo que a mí me interesaba. Entonces digo, ¿cuál es? De pronto uno tiene una imagen de la tecnología que está compuesta de millones de representaciones y demás, pero ¿cuál es la imagen que tiene o que quiere construir alguna de estas empresas de la tecnología? Y habíamos seleccionado tres frasecitas que de pronto nos pueden empezar a ayudar para pensar algunas cuestiones. Una sería la de Apple, que el eslogan que todavía se sostiene hasta hoy es Think Different, o sea, piensa diferente. Y me parece en ese caso es interesante ver una característica que tiene la historia y el desarrollo de Apple, que básicamente está en que es una empresa que surge en los 70, muy en contacto con lo que fue la contracultura en San Francisco, al oeste de Estados Unidos, y que tomó muchos elementos de la contracultura, de lo que en ese momento era como una de las mecas de vamos a decirlo así, comenzar a decirlo contracultura, porque finalmente hubo un montón de movimientos que confluyeron ahí, vamos a decir, el New Age, las comunidades, en fin. Entonces Apple surge en sintonía con ese movimiento. Y en ese momento la idea que tienen de la tecnología, si quiere, es una herramienta para mejorar, para aumentar la capacidad de las personas, para mejorar la inteligencia, la capacidad para potenciar, si quiere, a las personas. De cierto modo, la tecnología es para resolver las cosas que otros actores no estaban pudiendo resolver. De cierto modo, es una imagen contrasistémica de la... ¿Qué tal? ¿Se puede sumar uno a esto? Sí, sí, sí, sí. Ver, ahí. No, llegamos un cachito tarde, pero llegamos. Qué importante. Muchas gracias, ¿eh? Ahí tenemos que otra, o cabe también. Yo igual voy a avanzar para no demorarme tanto yo y así habilitamos la... Entonces decíamos, estamos, para introducirlo, tomamos un par de frases que forman parte de... Estamos pensando un poco las imágenes que las empresas construyen de la tecnología. Y en cierto modo es esa imagen la que propone que sea aceptada por nosotros, sus usuarios, consumidores y demás. Y ver ahí algunas contradicciones. No sé si vemos las tres, por lo menos vemos una, que sería uno de los eslogans de Apple es Think Different, o sea, piensa diferente. Ese eslogan surge en la década del 70 y después se empieza a usar en los lanzamientos de las computadoras de Apple en el 85. Y es interesante ver las publicidades de Apple desde el 85 hasta ahora, sobre todo en esa década del 80 y el 90, ciertas personalidades que eran como provocadoras del orden, de pronto forman parte de las publicidades de Apple. Entonces tenemos a Mohamed Ali con el logo arriba que dice Think Different como la cara de Apple. Es una imagen fuerte, o sea, Mohamed Ali, negro, boxeador, musulmán, o sea, una persona difícil de tragar para el sistema, uno podría decir, como el cara de Apple. Apple, por otra parte, que tiene, que va a empezar a... Bueno, en principio, esta foto es una foto interesante. Pues había otra imagen, también formó parte de uno de los lanzamientos, creo que fue de Macintosh, en la que se ve, es como una escena de El Gran Hermano, ¿no? Entonces hay el tráiler de la publicidad, es una pantalla gigante donde está el Gran Hermano dando algunas indicaciones, tenemos un montón de gente como encapuchados, esa imagen de los alienados, digamos, los que están obligados a estar ahí sentados y haciendo lo que el Gran Hermano le dice, y de pronto entra una mujer morena con unos shorts Adidas cortitos y unas zapatillas, entra corriendo y agarra una masa y se la tira contra la pantalla y rompe la imagen del Gran Hermano. Think different, o sea, piensa diferente, Apple. Entonces, hay ahí un interés de dar una imagen de la tecnología como lo que te va a liberar, en todo caso, de algunos poderes que son más fuertes que la tecnología y que te controlan, que en este caso sería el Estado, ¿no? Entonces, ahí se empieza a sembrar y hacer resonar una tensión entre la tecnología como lo que te permite liberar ciertas ataduras contra o versus el Estado, que es lo que controla, regula, ¿eh? Y básicamente empezamos a ver ese movimiento entre dos poderes. Un poder estaría vinculado a la tecnología y su manera de eludir los controles estatales, y otro, el Estado con sus instituciones modernas que empiezan a perder un poco de eficacia en relación al avance de la tecnología. Entonces, esa situación se reedita, por ejemplo, cuando Facebook se sienta frente al Estado de Estados Unidos, a la ley, y tiene que dar explicaciones de qué es lo que hizo vendiéndole los datos a Cambridge Analytica, a una empresa para que finalmente terminó usando esos datos para orientar y torcer la línea de elección para... En fin, esa otra escena que vemos hoy de Mark Zuckerberg ante la ley es la ley, supuestamente una institución fuerte del Estado o representativa, diciéndole qué hacer, o sea, te me fuiste, o sea, no te pude atrapar, digamos. Y básicamente lo que se pone un poco de manifiesto es que hoy ciertas tecnologías tienen mayor capacidad o mayor efectividad que las instituciones estatales, ¿no? ¿Se entiende más o menos esa idea? Entonces, volviendo al tema de Think Different, hoy esa idea, piensa diferente, nos resuena un poco rara, digamos, porque es difícil en la actualidad poner a una empresa como Apple del lado de lo contrasistémico, digamos, del lado de lo que va a favorecer las autonomías, las singularidades, y lo solemos asociar más del lado de lo integrado, del mercado, de las nuevas maneras de comprar, de las nuevas representaciones de la tecnología, de la avanzada, y participando de todos los procedimientos que permiten a este tipo de empresa crecer económicamente. O sea, hoy Apple, cuando tiene que colocar plata afuera de Estados Unidos para evitar los impuestos que se le suelen poner a las empresas, saca la plata igual que cualquier... Quiero decir, hoy Apple difícilmente sea la cara de lo contrasistémico. No sé, piensa diferente, sí, no sé. Bueno, por el eslogan de Google, que es sé malo, ¿no? Don't be evil. Bueno, yo lo traje a este Don't be evil, que es... Pasamos al otro eslogan, por ahí nos quedamos con esos dos, así. Don't be evil es no seas malo, ¿no? El eslogan de Google. Y tuvo hace poco, si quiere, un uso ese eslogan, que es con la... vieron que hubo una denuncia que hacen los trabajadores de Google a Google. ¿Qué ocurre? Las empresas de Silicon Valley, digamos, no es nuevo, no es de hoy, que trabajan... ¿Cuáles son las empresas de Silicon Valley? Algunas empresas de Silicon... O sea, todas estas empresas, Facebook, Amazon, Yahoo, Apple, Google, Netflix, están en Silicon Valley, que es una... Es una bahía que está en Estados Unidos, al oeste de Estados Unidos, en California, y en San Francisco, el estado de California, creo que la ciudad de San Francisco. Bueno, es una ciudad de Estados Unidos que se hizo conocida porque ahí se dieron una serie de condiciones que favorecieron el surgimiento de ciertas empresas. Esas empresas hoy son muy importantes, si se quiere. Entonces, hay una manera incluso de llamar a ese modelo de empresas, que se habla del modelo GAFA. Cuando se habla del modelo GAFA, bueno, estás hablando del tipo de empresa de Google, Amazon, Facebook, Apple, modelo GAFA. Y comparten cierta idea, digamos, o sea, cierta idea de cómo hacer los negocios, cierta idea de cómo manejar la información, cierta idea de cómo relacionarse con el Estado, incluso. Y entonces no es nuevo la relación entre estas empresas y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. O sea, de hecho, Internet surge un poco de esa vinculación. No es nuevo. Ahora, hace poco se conoció que Google había hecho un convenio con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para venderle inteligencia artificial, una inteligencia artificial que permitiera a los sistemas de grabación que tiene Google, que tiene Estados Unidos, que de pronto son drones o que están instalados en distintos dispositivos, pero cámaras, para que estas cámaras pudieran identificar objetos peligrosos y tomar decisiones en relación a esos objetos peligrosos. Entonces, de pronto, para que esa función se lleve adelante, se necesitaba que las filmaciones pudieran reconocer objetos de cualquier lado. Imaginémonos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos debe tener cámaras, no debe tener problema para instalar cámaras, pero que en esos reconocimientos en esas filmaciones se reconozcan objetos peligrosos y que se puedan tomar decisiones en relación a esos objetos, como disparar un misil si en algún momento alguna de esas cámaras interpreta que hay un avión peligroso. Y ahí vamos un poco de nuevo a eso que decíamos antes de la delegación de las responsabilidades en cuanto a las acciones. Si de pronto un Estado va a delegar la decisión de lanzar un misil a una inteligencia artificial que identifica un objeto peligroso a través de una cámara, ya esa acción, que podría estar, hoy supongo que está en manos de alguien que está mirando una cámara y que reconoce un avión que tiene la bandera de Irak y dice no, a este no, y le dispara, digamos, pero si eso se delega a una inteligencia artificial, de pronto hay ahí una cuestión para pensar en relación a la responsabilidad. Cuando la gente, los trabajadores de Google, se enteraron de este convenio, una mujer, no recuerdo el nombre ahora, escribió una carta manifestándose en contra de que Google hiciera este tipo de convenio con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y esa carta fue firmada por unos 3.500 trabajadores de Google. De los, son como 30.000 de Google, no sé bien cuál es el número, pero es bastante más. Sin embargo, la firma de esa carta, de esos 3.500, tuvo la capacidad de forzar a que Google abandone y deje sin efecto ese convenio. Entonces es interesante, bueno, y ahí surgió en la carta misma que se escribe y que se puede descargar en internet y demás, dice cómo se usa el eslogan no seas malo, como diciendo, si nuestro eslogan don't be evil es no seas malo, si nuestro eslogan fomenta un uso responsable de la tecnología, ¿cómo vamos a participar de proyectos que tienen este objetivo, que es la y participar de la industria de la guerra, básicamente, yo lo pongo en esos términos. Y bueno, ahí surgió. Pero si no salía. Si no salía, pasaba. No lo sabía. De hecho, hay un. La empresa Palantir, creo que se llama, el dueño, que es uno de los fundadores de Cambridge Analytica y es como el que impulsó, el que le dio el dinero a Mark Zuckerberg para iniciar Facebook, que es uno de los primeros accionistas, que es un tipo de apellido Thiel, me parece, es un personaje muy protagonista de Silicon Valley y es un actor fuerte dentro de la industria de la guerra con inteligencia artificial. O sea, Palantir es la empresa que vende inteligencia artificial al Estado, se puede googlear, se puede ver. Es decir, no es nuevo, no es Google o este convenio el primer caso. Sin embargo, en esta vez, lo interesante y lo llamativo es que porque la gente que parece que inició este tema en Google fueron algunos de los ingenieros de Google. Lo llamativo es que los ingenieros en este caso hayan podido doblarle el brazo a una empresa tan picante como Google, digamos, y hayan hecho abandonar el convenio. Entonces ahí hay algo para ver en relación a cuál es la responsabilidad de los ingenieros que de pronto pueden tener esta capacidad y al mismo tiempo muchas veces no están interesados en participar de estas acciones que ponen la responsabilidad o la omisión de los impactos de la tecnología en el foco de algunos movimientos. Bueno, mi nombre es Bianca Raciope, yo soy docente en la Facultad de Periodismo y hice mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado sobre la cultura libre y el copyleft vinculado al arte. Mi tesis de maestría inició en 2009, cuando, como en una ebullición, un momento de ebullición de la cultura libre, y bueno, desde ahí hasta 2015, que fue cuando presenté mi tesis doctoral, estuve trabajando en ese campo, y ahí también fui notando cómo esa ebullición con la que había surgido se iba como minimizando o apagando, empezaba, o sea, espacios que eran de mucha convergencia de cultura libre, como el Festival de Cultura Libre que organizaba La Tribu, que se dejó de hacer en 2012, las frías que se siguen haciendo, pero que esas grandes frías de 2010 o las contra la feria de editores, la feria tradicional del libro que conocemos, como que tuvo ese momento de mucho auge, y en ese momento también hubo muchas intervenciones artísticas que explícitamente decían que trabajaban desde las licencias Creative Commons o copyleft. En realidad las más usadas son las Creative Commons. Hay una Creative Commons que es del tipo copyleft porque es la que permite todos los usos y que es compartir derivadas igual, pero las otras Creative Commons tienen como distintas posibilidades de lo que te dejan o no te dejan hacer. Algunas son más abiertas y otras son más cerradas. Y algunas de las que son abiertas no tienen la posibilidad de compartir igual, que es fundamental para continuar el copyleft, digamos, para continuar que eso siga en ese circuito libre. Y entonces yo ahí analizaba en esas tesis experiencias artísticas que explícitamente se colocaban bajo esas licencias. Y que empiezan a surgir esas experiencias cuando las licencias Creative Commons llegan al país, cuando empieza a funcionar la Fundación Creative Commons Argentina. Las licencias Creative Commons son anteriores, son del 2000-2001, Pero en Argentina, llegan a Argentina las primeras Creative Commons Art en 2006. Y ahí empiezan a emerger, también motivados por artistas que venían militando en el software libre y la cultura libre, a emerger el uso de estas licencias. Que después, como vos también contabas en entrevistas de radio y demás, también empiezan a aparecer otros espacios que empiezan a utilizar estas licencias. Uno de esos son los repositorios institucionales, donde uno sube y comparte documentos, las ponencias, los artículos y demás. Y que eso fue impulsado también por una ley de 2013 que establecía que todas las instituciones nacionales y públicas tenían que tener su repositorio digital. La Universidad de La Plata tiene el CEDICI, que es anterior a la ley. El CEDICI es de 2002, 2013, muy mala con las fechas, pero el CEDICI es más o menos de esa fecha. Y la ley es posterior, pero a partir de la ley, no sé, CONICET, Glaxo, un montón de instituciones que trabajan, empiezan a tener esos repositorios de acceso abierto, y todas las revistas académicas empiezan a tener circulación en abierto, uniéndose a la circulación en abierto y a las declaraciones de abierto. Y hay como también una negociación y un uso de estas licencias Creative Commons, que no son todas totalmente libres. Y es más, una de las más utilizadas es la que solamente te permite visualizar el trabajo. O sea, que no te permite ni modificarlo, ni hacer usos comerciales, ni retomar ese trabajo. Y de hecho, muchas editoriales, esto es lo que uno por ahí piensa o ve con preocupación, que muchos artistas o muchas editoriales que se encuentran ideológicamente cercanas al movimiento de la cultura libre, utilizan leyendas como todos los derechos reservados, de páginas web, de libros que publican. Entonces, ahí uno empieza a pensar que esto que parecía tan extendido, no lo es tanto. Y en este sentido, uno de los problemas también que planteaban muchos de los artistas que ideológicamente estaban a favor de compartir, y también porque el arte tiene una tradición en la derivación, en la puesta en común, en lo colaborativo, que también fue cortada un poco por el proceso de establecer un artista individual, genio, esa idea, como así como aparecen las representaciones de lo tecnológico, también la representación de qué es el artista. El artista es ese bohemio que está solo, que produce solo, y que cuando triunfa solo y es exitoso, como si no hubiera unas condiciones materiales ahí que estuvieran jugando relaciones de poder, circuitos, etcétera, etcétera. Y como si no estuviera también trabajando a partir de la obra de muchos otros que fueron previos a él y que fueron produciendo ese saber. Entonces, digamos que hay, el arte es una tradición de lo colaborativo, y lo que le permitían las licencias era como darle un asidero, darle una etiqueta, es decir, darle también una cuestión legal, sobre todo para que eso que había surgido libre pudiera seguir siendo libre, que es mucha de las preocupaciones que tienen los artistas. Las licencias son muy extendidas en el campo de la música, yo no sé si son músicos. Sí, medio casero te habla de la licencia. Bueno, por ejemplo, en el hecho de cómo distribuyo mi material en la web, cómo protejo ese material, pero no en un sentido de una protección de restricción, sino en un sentido de una protección de que no me lo tome Sony y haga lo que quiera con eso, empezaron a usar esas licencias Creative Commons, que te daban un marco legal de decir, bueno, yo voy a subir mi canción, voy a tener este sello independiente, este sello musical independiente, pero lo voy a hacer de una manera que impida que esa canción después sea tomada, no sé, por un gran grupo o por un gran sello, y sea grabada y yo no tenga ninguna respuesta de eso. O sea, pero también con un sentido de que en lo digital, o sea, en internet, esas licencias son mucho más factibles porque permiten la distribución, porque permiten la multiplicación. ¿A qué apuntan estos artistas, o a qué apuntan los que producen artículos para revistas? Que su obra circule, a que sea conocida por otros, y entonces que pueda pueda ser descargada y utilizada y grabada, o sea, y reproducida, digamos, muchas veces. ¿Sí? Muchos de los músicos que trabajaban desde los Creative Commons decían que ellos no vivían de las regalías de la canción por los derechos de autor, vivían de las presentaciones en los shows. Para tener gente que fuera a las presentaciones en los shows, tenían que hacer circular su música. Como no tenían un gran respaldo atrás de un sello que los impulse, en internet la forma de distribuirla era a partir de esta licencia Creative Commons y también generando redes con los artistas Creative Commons. Ese tipo de, esas formas de distribución también se están perdiendo ahora, y eso es una de las preguntas, o sea, con las que me encuentro en este momento, es con esto de esas lógicas de esa internet, que era una internet mucho más distribuida, se están perdiendo, porque internet se está haciendo cada vez menos distribuida, por lo que comentaba acá el compañero, de esta internet que antes se podía pensar como, y acá me va a corregir, sabe informática, pero que se podía pensar como más de punto a punto, o sea, ya no es así, ya no, o sea, yo doy una materia en la Facultad de Periodismo que tiene que ver con problemáticas sobre las tecnologías, sobre problemáticas contemporáneas sobre medios de comunicación, se llama. Como es una tecnicatura en comunicación digital, trabajamos centralmente las concepciones de tecnología y las ideas. Y entonces yo le pregunto a mis estudiantes, que son todos cada vez más jóvenes, más, mucha más distancia de edad conmigo, ¿cuántos tienen el CASA o el EMUL, o si alguna vez escucharon hablar de estos programas? Y no, nadie tiene ni el CASA, ni el EMUL, ni una película por Cuevana. Entonces, esta lógica en la que se asienta la cultura libre, que surge esta idea de un internet distribuida, ya no la encontramos tanto en internet. ¿Por qué? Porque tenemos Spotify, que centraliza la música, tenemos Netflix, que nos centraliza las películas, tenemos Amazon, que nos centraliza los libros, y entonces ya no se puede piratear. O sea es muy difícil, o sea, aunque queriendo no podés piratear. O sea, yo totalmente a favor de piratear esta idea del pirata de la cultura, o sea, una de los lemas de la fábrica de fallas de la tribu era somos los piratas, o acá estamos los piratas, porque este mote del pirata, peyorativo, que fue tomado por el movimiento para decir, bueno, estos bienes intangibles, estos que circulan, forman parte de nuestra cultura, de nuestra cultura colectiva, que también lo estamos produciendo entre todos. Entonces, ¿desde dónde vas a comerciar o sea, cómo generas las ganancias, o comercializás o mercantilizás esos bienes que ya no son limitados? O sea, esta cuestión de... Pero bueno, eso que era tan distribuido se está cercando. Sin embargo, seguimos produciendo colaborativamente en Internet, porque Internet tiene una estructura que permite esa producción colaborativa. El tema es que esa producción colaborativa, la inteligencia colectiva, como la llama Levy, ¿no? Pero casi escribiendo ese libro, como en un principio también, cuando también eran otras las lógicas, esa cultura colaborativa está siendo cooptada por el mercado. Nosotros seguimos produciendo como usuarios, como usuarias, como consumidores, pero ¿en dónde producimos? ¿Dónde se visibilizan esas producciones? En estas grandes plataformas como Instagram, por ejemplo. Es impresionante la cantidad de producciones colaborativas, creativas, en red, que se están haciendo en plataformas que son totalmente cerradas, como Instagram, o sea, que tienen un modelo de negocio que no es el modelo de la cultura colaborativa. Y esto plantea una tensión respecto a este punto. Una tensión que yo ya también encontraba en esos momentos más de ebullición de las experiencias artísticas libres, que es la tensión entre estar en el margen o estar adentro, ¿no? Y un poco lo que él planteaba, que acá me quedé pensando en esto que decía Apple, que es indiferente desde una mirada que es antisistema, pero que es antiestado. Apple ahí está planteando desde una matriz liberal, una matriz de, o sea, el Estado solamente tiene que estar acá para ser facilitador de mis negocios. O sea, Apple es claramente el mercado. Entonces tenemos como, bueno, el Estado, el mercado ¿Y qué tenemos? Lo alternativo, lo contrahegemónico, que entonces no va a formar parte ni del mercado ni del Estado. ¿Y entonces dónde se va a quedar? ¿Se va a quedar siempre en los márgenes? Es decir, me voy a quedar siempre usando, no sé, el blog y ya no lo voy a conectar o no lo voy a vincular a las redes sociales. Entonces, ¿va a leer alguien mi blog? Bueno, porque también es, o sea, en la época de los blogs había como toda una distribución, ahora la producción pasa por Twitter, que dentro de todo, acá el compañero me corregirá, pero por lo menos tiene unas lógicas más abiertas que las de Facebook. Pero ya no producís en el blog, producís la tweet novela. O sea, el nuevo formato, el nuevo género ya no es la blog novela, sino la tweet novela. Y entonces el blog, podías hacerlo en una plataforma abierta, donde vos podías tener cierta tener cierta injerencia, cierta transformación de esa plataforma, ya no es posible. Porque las plataformas cerradas lo que te hacen es eso, te preformatean un modo de mirar y un modo de narrar. ¿Qué vos podés transformarlo? Porque tampoco podemos pensar apocalípticamente las tecnologías. En esto de los autores que vos compartías, que bueno, Berardi, yo también lo he trabajado mucho desde la mirada del capitalismo cognitivo, que un poco es este planteo de este capitalismo, que es el capitalismo de las ideas y de las producciones intangibles. Es decir, yo ya no produzco la lapicera, sino sigo produciendo la lapicera, pero digo, hay una cuestión que vale en el mercado, que es la producción de ideas. El software es a veces proyecto, la aplicación, y cómo eso cotiza en bolsa, o sea, WhatsApp, vendido a por millones, una base de datos, o sea, y eso es lo que nos plantea Berardi, o sea, cómo han cambiado esas relaciones de los niveles productivos. Pero seguimos insertos en un capitalismo, o sea, el capitalismo industrial, el capitalismo, pero estamos en un capitalismo. Y ese es el modelo que atraviesa la producción de tecnologías en este contexto. Entonces, hay desde los autores que yo pienso y que retomo para la tecnología, trabajo mucho desde Williams. No sé si conocen a Raymond Williams, de los estudios culturales, que plantea a la tecnología como social. ¿Sí? La plantea como una institución social. La tecnología es una creación social. Y él plantea la relación siempre entre los desarrollos tecnológicos y los usos. ¿Qué quiere decir esto? Que los desarrollos se dan en un contexto económico, político, social, que habilita ciertas posibilidades de tecnología. O sea, yo a veces le doy a mis estudiantes el ejemplo de, yo pongo el agua al fuego y hace vapor, pero con ese vapor solo yo no tengo la revolución industrial. Para que ese vapor haya podido ser pensado en una máquina, tuvieron que ver unas condiciones de posibilidad que tienen que ver con un cambio en los mercados, un cambio en la constitución y en las formas de las clases sociales, un grupo ascendente y pujante, un cambio en las relaciones geopolíticas, que llevó a que alguien dijera, grupos, si no hay un genio iluminado, sino grupos que dijeran, bueno, ahora vamos a utilizar esto para producir más en serie. Entonces, esas condiciones van a establecer parámetros de las tecnologías. Y esas tecnologías establecen a su vez modos y marcos para ver el mundo. Y del otro lado tenemos los usos que hacemos de esas tecnologías, que pueden ser usos negociados, que pueden ser usos que se adecuen a lo dominante, es decir, la persona que naturalizó que la computadora es Windows y dice, bueno, es Windows, y entonces abre. Pero fíjense cómo nos atraviesa que hasta hablamos en ese lenguaje. O sea, hablamos en el lenguaje de las ventanas, hablamos en el lenguaje de... O sea, nos atraviesa, o sea, cómo tengo abiertas muchas ventanas. Estoy haciendo muchas cosas y tengo abiertas muchas ventanas. O sea, bueno, es el lenguaje de Windows. O sea, entonces, o googlea algo, es el lenguaje de Google. O sea, cómo empezamos a naturalizar, yo a veces digo Wikipedia, no digo Googlea, porque Google nada, no te da la información, lo que te la da es Wikipedia en todo caso cuando llegas a través de Google. Pero bueno, o sea, cómo vamos naturalizando esos modos de ver el mundo que nos presentan las tecnologías. Y podemos hacer de esas tecnologías usos marcados por lo dominante, directo, bueno, la computadora viene con Windows, también podemos hacer usos alternativos o usos negociados. Y a mí me parece que ahí, en esa cuestión de los usos negociados, es donde podemos encontrar, esto también pensando en Williams, pensando en Hall, que trabajan desde esos lugares, no con internet, sino con la televisión, porque es la tecnología que ellos están analizando, es donde podemos encontrar un espacio para no pensarlo en dualismos o en dicotomías. Es decir, o estamos en el mercado o estamos en los márgenes. ¿Sí? Y pensar también que el Estado es algo que nos atraviesa mucho más allá de tener que estar en los márgenes. Esto que yo decía hoy antes, decir, bueno, necesitamos una ley para que las computadoras no vengan con el software instalado. Y eso es un debate que nos tenemos que dar formando parte del Estado y militando desde el Estado en el sentido de el Parlamento, pedir leyes. O sea, si nos quedamos en el margen y no pretendemos nunca, o sea, ocupar esos espacios, entonces vamos a estar siempre con esa tensión, que es difícil de resolver. Y que en el caso de los artistas, además, traen la tradición esta de que el artista es bohemio, que se vende al mercado, que si no se vende al mercado. Todo un montón de cuestiones. A ver, el mercado te atraviesa, porque estás en un contexto que es capitalista, ya estás atravesado por el mercado. O sea, y no podemos volver a lo natural, no podemos desconectarnos. O sea, no, la opción no puede ser uso Facebook o no uso Facebook. Porque si yo me desconecto individualmente, ¿qué gano? ¿Qué mal le hice a Facebook? Si hay un montón de otras personas que están usando Facebook. O sea, si me voy a vivir, no sé, en medio del campo. O sea, además, esta cuestión de pensarnos como seres tecnológicos. O sea, esto también es una cuestión que trabaja Williams. Sí, como la tecnología es característica del humano. O sea, desde que somos humanos, producimos tecnología. La rueda, el fuego, son tecnologías. Las hemos creado socialmente. Les hemos dado ciertas características, ¿sí? Otros autores que también trabajan esta idea de la construcción social de la tecnología, y que uno es ingeniero, que yo te comentaba, son Pinch y Bicker, que son, uno es holandés y el otro es inglés, si no recuerdo mal, y que escribieron, iniciaron una corriente que se llama construcción social de la tecnología. Y ellos dicen que ahí, en cómo las tecnologías son creadas y producidas socialmente, intervienen grupos relevantes. Y un poco sería esto que acá el compañero daba el ejemplo de Google. Es decir, está la publicidad, está la empresa, está el Estado, están los ingenieros que lo desarrollan, están los usuarios finales, están los grupos que todos esos van estableciendo como interpretaciones respecto de la tecnología hasta que una interpretación, una forma de pensar la tecnología y una forma de hacer la tecnología se estabiliza. Y entonces ahí queda naturalizada. Ya. Antes de Windows, seguramente tuvimos un montón de procesos de otros usos del sistema operativo. Pero digamos, no es mucho más accesible pensar en el sistema operativo de Windows que pensar en DOS cuando teníamos que escribir todos los comandos. Tal vez sería más libre. Pero digo, para el usuario último, en esa negociación, ¿qué iba a pasar? Entonces, es ahí también donde tenemos que poder pensar estas estrategias y estas lógicas en el vínculo con esos usuarios y con esos grupos relevantes. Por ejemplo, uno de los problemas que tenían los artistas que se insertaban que usaban licencias Creative Commons es que algunos hacían arte con computadoras, pero no usaban ni software ni hardware libre. Usaban software que encontraban, que habían aprendido a usar. Es más, en la Facultad de Bellas Artes habían organizado todo un laboratorio para migrar a los diseñadores del uso de Adobe, porque el diseñador era alguien que aprendía a trabajar con Adobe, digamos, hacia software libre de diseño. Porque venían como preformateados de que Adobe era el programa para diseñar. Entonces, ahí también hay muchas cuestiones a deconstruir, porque esas tecnologías establecen un modo en que vemos el mundo. O sea, vemos el mundo a partir de esas formas o esas posibilidades. Y entonces ahí es también donde tenemos que poner la cuestión. Y bueno, estos artistas que no tenían acceso a software libre tampoco tenían diálogo con diseñadores o cuando empezaban a tener diálogo, cuando empezaban a militar en el movimiento de la cultura libre y demás. Y surgió un proyecto que lo coordinó Lila Pagola, pero en Córdoba, que se llamaba Proyecto Nómade, que pretendía que migraran estos artistas que compartían la filosofía del software libre, que utilizaban licencias abiertas, pero que no utilizaban software libre, porque no lo conocían. Entonces, poder generar ese encuentro entre desarrolladores de software y artistas. Y también lo pienso entre desarrolladores de software y diseñadores, entre desarrolladores de software y arquitectos. Y ahí me parece que tiene que haber políticas, y por eso digo esta cuestión de estar dentro de las instituciones, porque eso tiene que ser política de Estado. Sí que es una política de Estado que en las universidades públicas no se enseñe Adobe o AutoCAD, sino que se enseñe con software abierto, libre, con software incluso construido por la misma comunidad. O sea, desde esos lugares me parece que es donde uno tiene que militar, porque si no nos quedamos en los márgenes, ¿sí? Mucho de lo que pasaba con estos artistas es que empezaban a utilizar estas plataformas, Facebook, sobre todo en la época que yo hice la investigación, era sobre todo Facebook, y utilizaban esas plataformas porque llegaban de esa manera a un montón de usuarios y usuarias, y también los introducían en estas lógicas de las publicaciones y de los modos abiertos de producir. Bueno, nada, y para no desviarme tanto en esta pregunta de cómo seguimos produciendo colaborativamente en Internet, pero lo estamos haciendo en plataformas sobre las que no tenemos incidencia. Sí, esta cuestión de esta tensión que se da entre una producción y una inteligencia colectiva y los réditos de los que serían, en términos de Natalia Suazo, los dueños de Internet, que son las grandes plataformas, Facebook, Amazon, Spotify, Netflix y demás, y los que tienen los cables, los que tienen, porque tampoco a veces discutimos en torno al software, pero no discutimos en torno al cableado, que no tenemos un, o sea, que el cableado es todo privado, que es de acá en Argentina dos empresas y a nivel internacional de dos más, que son las que proveen, dos o tres más, o sea, todo está demasiado centralizado. Entonces, ya no podemos debatir con esa lógica de un Internet libre. Tenemos que ver cómo transformamos, y eso se debería transformar también con políticas públicas y con leyes. O sea, leyes que establezcan participación de otros sectores, como fue un poco el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que bueno, lamentablemente quedó trunca, pero es decir, a ver, esta idea de la convergencia, que también se establece como una representación, ¿sí? Bueno, la convergencia, pero ¿qué? ¿En términos culturales? ¿Sí? ¿O en términos económicos? Porque muchas veces lo que pasa es que se disfraza esta idea de convergencia, que es algo ay, que parece lindo, que parece cool, diría Omar Rincón, y se está disfrazando cómo se concentran las empresas en todos los terrenos. O sea, ya lo teníamos en el terreno material, ahora lo tenemos totalmente concentrado en ese espacio que creíamos anárquico, que es Internet. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones para discutir. O sea, desde lo legal, que bueno, yo no sé mucho, pero desde lo legal, desde qué pasa con las cosas que nosotros publicamos, si los servidores están en otro lado, qué leyes le corresponden, cómo, o sea, qué justicia interviene. Esta cuestión, por ejemplo, que se ve muchísimo con el copyright, que vos subís algo a YouTube, ¿sí? YouTube, ¿qué? Al principio era un lugar donde, yo no sé si ustedes se acuerdan, que YouTube era un lugar donde había manuales para hacer cosas. O sea, pasamos del do it yourself de YouTube, ¿no? Al, no sé, al YouTuber que te vende cosas del mercado. O sea, esa es la transformación que ha tenido YouTube, pero además se ha vuelto en una práctica que donde vos subiste un video con una canción que tiene copyright, te lo baja. Entonces, te censura el video. Pero aparte desde leyes o políticas sancionadas en Estados Unidos, que son los servidores, que dice que tenés la cuestión de los avisos, te avisan, te lo bajan, te avisan de los tres strikes, que Berselli lo explica, Ariel Berselli, que él es abogado, y explica bien estas cosas, explica muy bien esa cuestión de esas leyes operando en el sistema. Entonces esas leyes están operando, o sea, no es que no hay leyes, están operando esas leyes, y son leyes que son claramente del mercado. Y están operando en estos espacios. Entonces ahí también hay una disyuntiva de decir, bueno, Brasil había intentado generar este código civil de Internet, que creo que ahí quedó también su aplicación, pero decir, bueno, ¿quiénes van a tener la soberanía de esos territorios? Y a veces está bueno pensarlo en términos de soberanía. hay una autora, creo que francesa, que trabaja con software, que trabaja desde la perspectiva del software libre, ahí me acordé, Alex Haché, que trabaja desde esta idea de soberanía de los territorios digitales. Entonces, bueno, esa también es una pregunta por la soberanía de estos espacios. Bueno, ¿cómo la vamos a tramitar, a negociar, a luchar?